Hola, me llamo Manolo, pero al rato soy puri pitonisa. Echo las cartas, leo el tarot. Vamos, que me adelanto al futuro. Fíjate, dentro de un momento sonará un móvil. Y es que tengo unos poderes. Por eso sé que estás pensando en cambiar el suelo del piso y la rechola del cuarto de baño. Yo de ti llamaría Cerámica Domínguez. ¿Han visto? Pues que sepan que también leo las plantas de las manos y la de los pies.